buscarla enseguida para regalar tu collar. Corazón de mi alma, dame luz a mi calma. Déjame, pero no te vayas, condenada. Si pudiera volar, volaría a la luna y debajo una piedra lunar, para ver si su brillo es tan grande en el cielo como el que puede semanar. Pero todo